se vaya mi vida perdida, que mis ojos se queden sin ver, que mis brazos se queden temblando ese día que te vayas, mujer. Ni el dinero ni nada me importe si en mis manos no está tu querer. Que las copas de vino me cubran, que mi mente se vaya de mí, que en mis brazos se acabe el cariño. No lo quiero si ya te perdí. 100 botellas, 1000 copas de vino, muchas noches llorando por ti. Que se vaya mi vida perdida entre abrojos y noches sin luz. Que mi cuerpo se acabe en pedazos y que nunca jamás lo hayas tú. Si yo fui lo más grande en el mundo, seré nada por tu juventud. Que las copas de vino me cubra, que mi mente se vaya de mí, que en mis brazos se acabe el cariño. No lo quiero si ya te perdí. 100 botellas, 1000 copas de vino, muchas noches llorando por ti. Que se vaya mi vida perdida entre abrojos y noches sin luz. Que mi cuerpo se acabe en pedazos y que nunca jamás lo hayas tú. Si yo fui lo más grande del mundo, seré nada por ti.